La mañana del martes tiene todo lo que buscas: actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte, martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @BaseFuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Vox 1029. Base Fuerte, tercera temporada. Queremos que conozcas la gracia y el amor de Jesús. Un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje le prometieron unos cuantos dólares de más. No tienen idea. Muy buenos días. Un martes más en este programa que dimos a llamar Base Fuerte. Tercera temporada. con lo último. Y recién es martes. Todavía no llegamos al viernes. ¿Cómo están? Buenos días. Estamos de vuelta acá, todavía no nos rajaron, así que estamos felices, muy contentos. Renovamos. Con integrantes ¿sí? Nuevos. Qué cambiado que está Johnny. Le cayó el pelo. Con integrantes. Nuestra amiga, ella que está, la saludamos. Pato, Patricia, ¿cómo estás? Bien, buenos días, todo bien. ¿Cómo te sienta la mañana? Bien, hermoso. ¿No me ves? Me peiné. De 10. Es muy temprano para peinar, me dijo la otra vuelta. ¿Todo bien, Pato? Todo bien. ¿Bien? ¿Te gusta este nuevo estudio? Muy lindo, sí. Muy hermoso, ¿no? Sí. ¿Mancas? Masivo, bro. Masivo, 17K, en parte con semejante operador. Terrible, terrible, tenemos un crack. No vino, sí, qué grande, Pulpo. Buen día, Pulpo. Sergio... ¿Cómo muy estás? Buen día para Maxi, buen día para todos los que nos están escuchando. Bueno, un martes más, con muchas novedades. Muchísimas. Con la parte de solidaria. Uf. Con hoy hacemos testimonio. Testimoniazos. Historias. Con reflexión, historias. Y nada más. Y nada más. Para revelación de género. De bebé. Sí, sí. Revelación de género. Sí, sí. No, yo lo tenía re preparado. ¿Y lo tengo re presente? Esto vivo. Es bot espacio más. Nena, bot espacio nene. Opinen en los comentarios. ¿Qué van a tener, che, Dani? ¿Tenés el Maxi? YouTube abierto, vos? Yo no tengo un acá ya. Ahí ya lo estoy por abrir. Bueno, yo no, claro. Yo estoy con el TikTok. Perdón, Vamos, TikTok. Bien, el TikTok. Negro. Buen día, ¿cómo estás? Pero, fantástico. ¿De perlas? De perlas. De perlas. En la cumbre del éxito. Masivo, bro. Del éxito, masivo. Masivo, bro. No, bien, rey, bien. La verdad que contento de estar un martes más. Estando, eso es lo importante. Bien. No, y contento. La verdad que un fin de semana full. Ahí seguramente vamos a comentar un poquito de todo lo que fue, pero... Te iba a decir, fue un fin de semana agitadito para, intenso, para sí. Usted. Así que buenísimo, Nero. Mel, Melania. Olis. Buen día. ¿Todo bien? No sé, decime vos. Un lujo, éxitos. ¿Cómo es? ¿Tengo preparado? Sí, a ver. Esto. Contame. Lo de a ver quién adivina qué es. Adivina. ¿Nena o nene? Adivina, ¿nena no, adivina, no. Escucha, y el, adivina, no. Y arranca desde. Averigua. Desde One, desde ahora. Averigua. De... No, sí, desde ya. No me pude todavía conectar a la emisión de Base Fuerte, pero ya lo estoy buscando. Pero yo quiero ver en los comentarios a ver quién dice primero qué es, básicamente. Escúchame, ¿y hay alguna cosita? ¿Algo? Sí, hay. A ver, el que dice primero qué es y acierta. Sí. Para acierta, perdón. Acierta. Capaz que nadie sabe de qué estamos hablando. Bueno, Maxi, en septiembre, y Dani, nuestro conductor que tenemos acá en nuestro el centro flagman, de Dino, conductor. El centro de la... y Dani, que está con mi bebé del otro lado, en septiembre van a ser padres. O Ángel de Brito. No. Ángel. Nunca Ángel. O Polino. Nunca Polino. O Pachano. No. Pachano es un montón. Estás Pachano, un poco. Fantino, dejémoslo ahí. En septiembre va a ser padre junto con Dani. Y tenemos la revelación más reveladora de la historia de las revelaciones. ¡Upa! Me perdí el ese. Así que el primero de. Revela revelador. Sí, sí. Está como los trabalenguas de la de mi época del cielo. El cielo está en garabín tintingulado. ¿Nunca lo escucharon? ¿Eh? ¡Fuerte! Yo estaba con Pablo con Clavito. No, o pero había tigres. O el cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador. No. Nunca lo escucharon. Buenísimo. Muy bien. Muteame esa parte. Bueno. No me puedo conectar al coso. Recalculando. Si al YouTube yo tampoco. Si mi mamá me está escuchando, seguro sabe, porque ella me los leía, los trabalenguas. Bueno, así que los primeros que puedan conectarse a la emisión del directo de YouTube. Tengo link, ahí lo voy pasando. Bárbaro. ¿Pueden participar los de TikTok también? No, eso. Tiene que ser solo desde YouTube. ¿YouTube nos tienen que seguir, compartir? Sí, nos tienen que seguir en las redes, si no, no se aplica. Ah. Y tiene el primero que comente y acierte, ¿no? Lógico, porque van a ver un montón, van a comentar. Y bueno, vamos a revisar, una vez que vemos que acertaron, vamos a revisar si nos siguen en Instagram, en YouTube tienen que estar suscriptos y en Facebook también tienen que ser amigos. Esas tres condiciones. ¿Y esto si comentan, qué? Listo. Pero tienen un premio, negro, un premio y ya. Un premio y ya. Pará. No, ¿estamos hablando de un viaje a algún lado? No. Explicá de vuelta para que lo al entienda cielo mi tía directo. Marta. Es sorpresa. No vamos a decir bien. Todavía, ¿está bien? Pero me parece que es muy temprano para anunciarlo. Solo me dijiste hola, ¿no es cierto? Ah, sí. No, pero había mucha data y estaba muy... Me interesó. Bueno. Y después tenemos del mundo de espectáculo. No, sí, tenemos... No sé si un montón. Sí, hay un montón. Pero bueno, Tenemos y ya. Seguimos con esa. Bien, 9 y 8 minutos, 9 grados, 7, dice acá América en vivo, que está la señora Canosa, seguramente mandando al frente a alguno. Y estamos contentos, estamos muy felices, te comento, somos Base Fuerte de la Iglesia Inca, Iglesia Misionera Cristiana Argentina, que estamos ubicados en Necochea 4280, entre Smith y Bolivia. Nuestros pastores son Guillermo y Ángela Carrevedo. Queremos contarte también que estamos... de reunión los días miércoles 19:30 horas y los días domingo 10 de la mañana. Y dentro de la semana hay un montón de actividades muy lindas, muy copadas, que también pueden participar. ¿Alguna cosita más que me olvido? ¿Hacemos revista del fin de? Revista del fin de, que justamente quería dejarlo entre el negro y la Mel, porque estuvieron uno que está con las redes y el otro que estuvo ahí viviéndolo, palpándolo, okay, moviéndolo. Me estoy enterando. Estoy tan sorpresa como vos, negro. Sí, no, yo también. Bueno, decir algo que, o sea, yo no estuve presente, pero a ver, lo viví a ver, a través de fotos, así que te invito a vos, oyente, que durante la tarde estés atento a las publicaciones de Base Fuerte, porque para igual ya te fuiste el domingo. No, pará. Y sí, el domingo. Que está, bueno. Sí, obvio, está bien. No importa el orden. que estén atentos a las publicaciones de Base Fuerte, porque lo van a poder vivir. y van a vivir qué el domingo. Lo que pasó, negro, ahí ese es el pie para que vos... es el pie, perdón, no lo casé todavía. No, si el negro está todavía con la almohada pegada en la... Está más chino de lo normal. No, negro. Es poquito, impresionante, ¿no? Me pasaron cosas ahí, gracias Pulpo. Es como el Johnny, el primer programa, más o menos. No, tanto no. Che, Johnny me preocupa un poco. Ya vino, me parece. Que va a descansar. Ah, ¿vino? Sí. ¿No? Ah, puede ser. Ah, Johnny, vino, ¿estás vino entre nosotros? Ah, no, me asusté. ¿Si estás entre nosotros? Ajá. Capaz que venía pedaleando y se cayó. Ahí está, hola Johnny. Dale, saludos. Un crack. Hola, Johnny. Hola, crack. Televisión en vivo, ¿eh? En vivo. A vivo. Sí, en vivo. Ahí tenemos compañía Pata, así que nos vemos. Queda tranquilo que te vamos a volver, ¿eh? Chau, chau, adiós. Bueno, volviendo. Preparate la sección que inauguramos hoy, Johnito. La de volei. Hoy inauguramos sección volei, handball. Para todos los oyentes que les gusta el deporte y nos estaban pidiendo. Sí, sí, sí. Otras cosas aparte de fútbol. Hoy no hablamos de fútbol. No hablamos de fútbol. Inauguramos sección waterpolo. Natación Pato. También hubo el fin de. Hubo el mucha deporte natación. Nacional. Mucha natación. Mucha natación, sí, sí. Bueno, estuvimos en los trenes el domingo. Ah, ahí sí. Está. Maxi también estuvo ahí. ¿Posta? Maxi también estuvo ¿Tú ahí. ¿Tú estabas ahí? Yo estaba ahí. Estuvimos ahí gritando un poquito de los trenes, haciendo un poco de río. No, la verdad que hermoso. Ah, Sergio también fue con nosotros. Es verdad, estuvo tu marido también. Yo no pude ir porque... ¿Excusas? ¿Porque tenés dos hijas? Solo tenés una bebé. Claro, ¿qué? ¿Porque le tenés que dar de comer cada 10 minutos? Dos bebés. Una bebé de 3 años nada más. Solo eso. Nada, estuvimos en los trenes, fuimos de Quilmes a Constitución, la verdad que hermoso la verdad lo que se vivió. Y nada, como hablábamos, arrancamos un nuevo año a full, que creemos que el Señor una vez más nos va a sorprender más allá de lo que nosotros planificamos y lo que hacemos. Pero nada, ¿algo que quieras comentar de los trenes? ¿Una experiencia? Sí, algo muy copado, se sumaron gente nueva, vino, bueno, Mía ya había venido el año pasado al último a la última salida que tuvimos del año pasado. Este año también estuvo en la primera, también estuvieron sus padres, Luisito y Pau, con Benja. Estuvo hermoso porque también pudieron experimentar esto, ¿no? Y que las personas en el tren se quiebra, ¿no? Por esta necesidad del mensaje que damos, ¿no? De que necesitamos de un Salvador, y este es Cristo. Entonces ver cómo las personas se quiebran al escuchar del Evangelio, ¿no? Y los chicos ahí orando por ellos, la verdad que fue una experiencia muy, muy linda. Y después, bueno, también muchos chicos, se sumó, bueno, Martincito, estaba Dai, Wada. Chicos de otras iglesias. Chicos de otras iglesias, estuvieron los chicos de Zurigue también, los Baez. Los Baez. Unos Paez. Iris y... Gaby, un crack. Gaby se olvidó el instrumento, eso es lo único que tengo contra él. Estaba más dormido que yo, me parece. Pero estuvo hermoso. Hicimos Constitución, ida y vuelta. Lo que decía, creo que con Sergio hablaba, que es más corto, pero hay muchísima más gente que cuando vamos a La Plata, que es un poquito más largo. Así que me parece que vamos a tener que hacer Constitución La Plata derecho. Quilmes, Constitución La Plata y volvemos a Quilmes. A la pelota. Yo la tiro. Pero la verdad que hacemos el circuito. Me encanta. Cada vez que compartimos de este mensaje, a mí me tocó ir el último día del año pasado, no del anterior. Y fue una locura, hermosa. ¿Llevaste el cajón? Llevamos el cajón, lo llevó el negro al cajón, así que lo obligué a que lleve el cajón. Así que estuvo hermoso. El cajón para tocar, ¿no? Un cajón. Porque una vuelta había dicho el cajón y se mal. El cajón de masa. Che, tengo una queja. Pero estuvo hermoso. Sobre mi nueva compañera. A ver. No toma mate. No. Pat, retírate por favor del establecimiento. Cafecito. Decile algo, Pulpo. O té. Ay, un té. ¿Y cómo no nos Señora inglesa. Ahí tenés agua. Toma agua. Al fin un poco de nivel, viejo. En esta radio. Dios mío. En este cocina. Programa, en realidad. Toma mate cocido, pero no mate. Muy cocina. Pero la verdad que fue algo hermoso. Y no son, nunca son igual. ¿Y qué anunciamos en el tren? Reyes. ¿Qué anunciamos? Anunciamos el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es Cristo en una cruz muriendo por tus pecados, por mis pecados, pero resucitando al tercer día, llevándose toda nuestra maldad, todos nuestros pecados. Todo eso se lo llevó a la cruz para que hoy nosotros podamos tener vida en abundancia. Y pero cuando hablamos de vida, yo soy re bueno. No tengo ninguna maldad. O sea, eso nos pueden decir tranquilamente. Pero la Biblia nos dice que por cuantos todos pecamos, estamos separados del amor de Dios, de la gloria de Dios. Aunque sea buena esposa, buena madre, aunque seas María Teresa de Calcuta regalando ropa, comida, y por ahí me meto en polémica. Siempre me... No, pará. Hay un hombre que llamaba en esto es una reflexión de un pastor, del pastor de que lo bautizó a un hombre que llamaba Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, sí, sí. Salió la serie hace 2 añitos. Sí, sí. Y este hombre, Jeffrey Dahmer, un asesino serial, ¿viste? Que cosas irreproducibles hacia el tipo. Y este pastor pensaba esto. Porque él, o sea, hizo mucho daño, lío, sí. Dañó muchísima gente. Entonces el pastor anunció en su iglesia local: estoy visitando a Jeffrey Dahmer, le estoy predicando y se va a bautizar. Él estaba condenado a muerte, ¿viste? Y antes que sea condenado a muerte, él pidió de bautizarse. Entonces el pastor lo anuncia a la congregación, a su iglesia local, y se le va mucha gente de la iglesia, ¿viste? Pero el pastor sentía, ¿viste?, en el corazón que era algo de Dios. Y en todo caso, si era algo actuado de parte de Jeffrey Dahmer, bueno, él se tendrá después que arreglar con el Señor. Sí. La tarea del pastor era ir y predicar el Evangelio. Y este pastor, después de que, bueno, Jeffrey Dahmer es condenado a muerte, de la salvación de su alma, Dios dirá, en el cielo veremos. Pero el pastor se pregunta esto. Porque y sé que me meto con un ícono, con una persona que es icónica para nuestra cultura, que es María Teresa de Calcuta, pero la Biblia dice que Jesús es el único camino de acceso a Dios y a las bendiciones y al amor de Dios. Y María Teresa de Calcuta fue una mujer que ayudó tanto, que se metía en medio de personas leprosas y los curaba, que ayudó tanto a los nenes con hambre, que hizo tanto por la humanidad. Pero analiza el pastor de forma correcta, y él dice: si Jeffrey Dahmer es verdad que él se arrepintió, siendo un asesino serial, un hombre que practicó el canibalismo con las personas que mataba, es horrible lo que digo, pero pasó así, los descuartizaba y comía al tipo. Los torturaba. Bueno, un hombre horrible. Pero si este hombre de verdad aceptó a Cristo, de verdad se arrepintió de sus pecados, ese hombre hoy está en el cielo. Pero si María de Calcuta, sanando leproso, dándole de comer a los pobres, si ella no aceptó a Cristo, porque Teresa de Calcuta levantaba la bandera del amor, entre comillas, y ella decía que no importa tu religión, hay muchas formas de llegar a Dios. Sí. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay un, y es re polémico. Y dejá el comentario. Si nos estás escuchando en la radio, no querés llamar, nos querés preguntar por qué decimos esto, no nos cruzamos en una linda charla que pueda ser edificante. Sí, pero la única forma de llegar al cielo, de tener una eternidad con Dios, de tener verdadera comunión con Dios, es Jesucristo. Entonces, si es verdad que Jeffrey Dahmer se arrepintió, si es verdad que él aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador de sus pecados, de su vida, y si es verdad que él creyó que Jesucristo perdonó su pecado, él está en el cielo. Pero si María Teresa de Calcuta siguió con esta lógica de todos los caminos llevan a Dios, probablemente no esté en el cielo. Entonces, lo que predicamos es: hay una sola forma de llegar a Dios. No por la iglesia evangélica, no por ninguna otra denominación, solamente a través de la persona de Jesucristo. Y todo lo bueno de Dios, todo lo hermoso, todo lo puro, lo honesto, lo de buen nombre, todo lo perfecto, lo excelente, está en Dios. La única forma de tener acceso a través de Jesucristo. Gracias a Dios que es así. Sí. Impresionante, ¿no? Porque cuando todas las religiones te piden algo a cambio, que vos hagas, que vos lleves, que vos tal cual, bueno, te sacrifiques y vayas arrodillado. Sí, no caminar, de hacer un montón de cosas. Y en cuanto a eso, o sea, respetamos también eso, o sea, cada creencia que tiene la persona, pero lamentablemente el único camino es Cristo. Claro. Y eso es lo que anunciamos en. Que no hace falta, claro. Eso hoy, no hace falta ningún sacrificio, porque claro. Cristo lo hizo, lo hizo todo, ya está. Sí, yo. Después, si podemos dejar el link en algún lado del sermón del pastor el domingo, un sermón excelente, hablando de la gracia. Hermoso. Hablando de la gracia, de la suficiencia de la gracia. Ahora lo republicamos. Un saludo para el pastor. Sí, el Tospar. Tenemos una canción para dedicarle al pastor. No se asuste, pastor, le amamos. Che, y digo, no es lamentablemente hay un solo camino. Yo digo, gracias a Dios hay un solo camino. Porque ese camino es la persona de Jesucristo y él en su propio cuerpo, cuando fue clavado con clavos, ¿no? En la cruz, él ahí abrió un camino. Para que tengamos acceso al Padre. Qué hermoso. Sí, es maravilloso. Es una locura. Bueno, y eso es lo que anunciamos en los trenes, lo que predicamos con mucho amor, con mucha gracia al Señor, porque obviamente hay un montón de personas y se pueden llegar a enojar, a ofender, nos pueden insultar, que alguna vez habrá pasado. Esa es la parte más divertida. Pero estamos tan convencidos de lo que creemos, porque lo vivimos, de que es este el camino. Así porque que buscamos un montón de caminos y no lo encontramos. Total. Pero Cristo nos encontró a nosotros. Si nos llega a encontrar un día Pulpo gritando en el tren, sabes que somos los mismos que estamos los martes acá. En el tren, en la plaza, en un pueblo, en alguna villa. Donde puede ser. Ahí estaremos. La verdad que hermoso, ¿no? Y como charlábamos el otro día, ¿no? Que además de predicar este evangelio, que solamente a través de Cristo encontramos salvación, también es un lugar de entrenamiento para nosotros. También, sí, para... Donde aprendemos a sacar esa vergüencita que... Sí. Yo me acuerdo de ese vagón, amigo, o esa tarde de tren que fue épica. ¿Que me conociste? Esa fue la más épica. La segunda épica es donde estaba en el mismo vagón un muchacho, un judío, una mujer musulmana con dos hijos, una familia de musulmanes, unos rusos. Los rusos y los otaku. Y los otaku, todo el mismo día, ¿viste? O sea, predicamos a otras naciones, a otras tribus. Tremendo, hermano. Ese día fue épico. Ese día fue el segundo más épico. Ah, menos el primero mal. Más épico es donde conocí a mi señora y amada esposa. Quiero mandar un saludo a Natalia Zacarías. Buen día, hermanos. Dios los bendiga. Bien, a ti. Y a Dani Ulloa, pero en realidad está camuflada porque es Ro. ¡Qué grande, la Ro! Pero es Dani. En un ratito hablamos del evento de jóvenes. Sí. Excelente, hermoso. Mucho laburo, sí, che. Qué lindo. Con una prédica también, ¿no? Sábado y domingo de prédicas hermosa. Tremendo. Sí. Toda la decoración, todo hermoso estuvo. Construyendo una vida en Cristo. Hermoso. Oramos por nuestros jóvenes, de los cuales me siento parte. Muy bien. Seguime con los comentarios. No hay más comentarios. Sí, acá tengo. Los comentarios. Bueno, dice Ro, bendiciones chicos, Dios los continúa bendiciendo. Soy Ro. Ro, hola, te mandamos Ro. Un beso. Tenemos a Karen Cardoso también. Ah, no la había visto. Acá la tengo. Yo tengo hasta acá. Dios los bendiga, sí. Chicos. Tenemos a Jorge Montenegro. Chicos, bravo. Los quiero muy mucho. Los admiro, abrazo. Escucha, pará. Acá abrimos un gran paréntesis. Porque este hombre, Jorge Montenegro, es un hombre. Es de los pilares en nuestra iglesia. Está como... Él debe tener 55, 56. Y hace como 50 años que está... Y hace como 60 que está en la iglesia. Más o menos, sí. Así que es re importante para nosotros que un hombre... Se levante hasta ahora. Primero que queremos mucho. Y pero también que es un líder en la iglesia. Y para nosotros es un líder... ¡Bah! Es una... Gracias, Jorge. Nos hace recontra bien esto. Abrazamos en Cristo. La humildad de las personas grandes. Así que. Que el jueves estuvo en el grupo familiar. Sí. Un mensaje hermoso. Tiró unas alabanzas hermosas. También hay una, Jorge, que es tuya, la que compusiste. Me gustó mucho. Te quise grabar, pero. Justo se cortó el vivo. Así que si le estás hablando a Jorge, sí. Que nos estaba escuchando de YouTube, aguantalo un toque. Si Y ahora, ¿qué estamos? Por el dial, ¿no? Por el dial, sí. Bueno. Esto no se cortó. Esto no se cortó, seguimos. Es un buen momento entonces para ir al tema musical y volvemos en un ratito. Ahí está, muy bien. Impresionante. La

Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Muy bien, ahí se resolvió el temita que teníamos, se cayó internet. Se cayó la abuela, ¿viste? Le mandamos un saludo a Zuckerberg y a todos los locos, eso. Y a todos los que estuvieron ahí. Elon Musk. Me acordé de un chiste que escuché anoche, pero irreproducible. Ah, bueno, hermoso. Bueno. ¡Arrepiéntete! Bueno, ahí sí llegan los comentarios. Teníamos más comentarios, queríamos leerlos, pero se cayó internet y estuvimos ahí con unos problemitas. Pero. Estamos acá con la señora Pato, integrante del equipo de Base Fuerte Radio. Que vino obviamente a cumplir su servicio al señor, pero también a compartir de lo que el señor hizo en su vida. Efecto de aplauso, que es miembro activo de Base Fuerte, la Patoneta. Muy bien, con esa bienvenida, como pasando por el túnel y escuchando ahí. como Billy Graham cuando salía del estadio. Qué hermoso. Pato, ¿cómo estás? Todo ya bien. Te había preguntado eso. Sí. Te recomiendo acercarte el micro. Pero ahora estoy mal. Pero ahora no quiero saber ahora más. Ahora estoy muy nerviosa. Pato, nosotros venimos agitándola y contando un montón de lo que el Señor fue haciendo en tu vida, pero nosotros lo podemos contar. Vos lo viviste y lo vivís, ¿no? Sí, esta ya experiencia. Casi no. Digamos que ya no. Digamos que ya no, lo viviste entonces. Fue pasado. Ahí a la gente que está del otro lado. Belén Zambrana dice que es nene. Qué grande Belén, mi concuñada. Bendiciones. Bueno, ¿Quién da más? ¿Qué será? ¿Te imaginabas otro Naitan en miniatura? ¿Qué hacemos con dos Naitan? Ay, Dios mío. Dios mío. Protégeme, señor. Dios mío, los que no conocen a Naitan, pero conocen a Elena, capaz, es más o menos parecido. Más o menos, podría estar parado acá arriba de la mesa. Y si es como Elena también, Dios mío. Dios mío. Imagínate esa junta cuando tengan 15, no, 10 años ahí. Yo espero que conozcan al Señor antes y que... Tenemos que predicarle desde ahora, amigo, desde recién nacido, ¿viste? Sí, ¿no? Y que su carácter sea transformado lo antes posible porque es impresionante. Andrea Barrio Nuevo dice, para mí es nena. Qué grande Barrio Nuevo. 1-1 hasta acá, ¿no? Sí. ¿A qué hora hacemos? O en cualquier momento del gozo puede ser. Como a cualquier hora puede ser también. Como también puede ser. Zara, es que me encanta porque el chiste interno lo... Los 30 segundos de agite, ahí está. En el taller, en la fábrica, ahí subí el volumen con todo. ¡Vení, Tati! Dale, acá. Ahí está. Vas en la autopista, saca el brazo, agitala. Saca el brazo. Con mucho cuidado, no, a ver si producimos. No. En el auto no. En la oficina. En la oficina, levanta el volumen ahí con todo. ¿Cómo me gusta la Biblia? Dale, vení. Dale, Tati, venite. Mirá, no. Con la bebé. Sale atrás de Max. ¡Qué grande la casa! ¡Ahí está! ¡Esa! ¡Cállate la música! Ahí para... Mandamos saludos a los... A los seguidores que están ahí en las oficinas. Ahí. Bueno. ¡Qué grande! ¡Suk! Yo pienso que es nena también. ¿Nena? Sí. Muy bien. Yo también. ¿Vos también? Natalia Zacarías también piensa que es una Danielita. Muy bien. Karina Torres, que es nuestra tía, por parte de Dani, piensa que es nena. Tomá, ahí la repito. Andrea Salvatierra, una mini Daniela. Solcito Torres, una mini Dani también. Che, igual no sé si es muy bueno que sea una mini Dani. Es repio. Depende. Es crala. Va a traer un poco de cordura a las tuyas. Hablemos. Hablando claro, a tus dos niñas. Para que la otra me viene saliendo bastante... Bastante tranquila. Espera, la chica me viene correctita. No, espera que cumpla 2 años. Aguanta, la otra es una agitadora. Bueno, no le revemos la tiempo Tati dice a que es Pato, nene. Por favor. Escuchá, acá dice Jorge David Ponce, es nene. Es nene. Muchos nenes ya. Para, ¿quién, ¿quién fue el primero Jorgito, que dijo nena y quién fue el primero que dijo nene? Jorgito dice que es nena también. Ah. Che, nena está ganando... Fuerte, ¿eh? Predomina. Yo creo que es más la gana porque somos todos varones y que Dani tenga una compañera. Pero bueno, puede ser, ¿eh? Prepárate, Maxi. Es nena. Prepárate, Maxi, si es nena. Sí, van a tener recortito. Pero bueno, no, pero va a ser más o menos cerca del final, cosa de que esté ahí. Sí, sí. Porque hay que también ver que nos estén siguiendo en Instagram, en Facebook y que en YouTube estén siguiendo la cuenta, compartiendo. Y bueno, comentar ya comentaron. Así que es importante que nos sigan en las redes. Mando un saludo también a Angelito Armenia. Qué grande, Angelito. Que bueno, Angelito, hoy como verás no hay no sé qué pasó, no hay sección de deportes. Pero me está diciendo por el tema del merchandising, el tema del matero. Ah, si va a haber sorteo de matero o qué. Sí, lo tengo allá del otro lado. Allá. Y de paso hacemos referencia al mercha. Acá sí. Tenemos la remera, visera. Tenemos sticker. Mira qué lindo salió el Johnny. Ahí está. El Johnny parece. ¿Cómo es el de Nando? Y tenemos una, también con un famoso Pepe López. Ahí va. Pepe López. Che, pará, ya. Ahí está el matero. Qué grande el asistente. Asistente de producción. Matero, base fuerte. Ahí está. Mira lo que es esto. Calidad premium. Cali. Calidad premium. Es impresionante. Las manos que hicieron esto, el señor lo guarda. Toca. ¿Qué más? Ahí está. Sanguchito evangélico interno, muy interno. ¿Qué están hablando? Dice el pero en esta hora. Yo hay, quiero. Hay un léxico aparte, ¿viste? De los evangélicos. Karen, si el miércoles nos vemos en la iglesia, te llevo sticker. Porque vos sos crack desde el día 1. Ella quiere un sticker. Pará. Vale. Estábamos debatiendo. Si solo sacamos este sticker, es muy bueno. O sacamos también el de el programa de para radio. Mí es un montón el del montón, programa de radio. Es un montón. ¿Cuántos quieren el sticker del programa de radio? Déjenlo. Me siento muy descansable, aparte. Salir muy descansable. Demasiado. Pará, porque también tenemos el de Tetel Style y tenemos el Yo no pude, es que esos sí están, pero eso me parece que bueno. El de la eso radio es un montón. Es un montón porque es como que estás vendiendo. Te estás vendiendo vos. Estás vendiendo la imagen, ¿no? Claro, no. Ese fue, hice nada más 5 para acá, para el grupo, pero. Igual a la mamá de Johnny le podemos. La mamá de Johnny se la mamá quiere, por, la mamá pero Johnny está uno. El hijo, ¿viste? Che, pero. Porque, ¿y por qué el tema del merch? Porque ahí está. Cafecito. ¿Y el cafecito? ¿Cafecito? No, bueno, el cafecito. Vos podés disfrutar un cafecito. ¡Cafecito! En tu casa. Café. Hay un saludo para Mile que nos estaba escuchando y grita: ¡Cafecito! Grita chiquitita. ¡Qué grande! Un Mile, abrazo, chacha. Que cumplió, sí, chacha. Cumplió añitos el 26 de este mes. Así que bueno, los que están viendo todo el merchandising de Base Fuerte es justamente para poder solventar los gastos que tenemos, ¿no? Como por ejemplo el programa de radio, los gastos amplios que puede llegar a haber. Nosotros todos trabajamos, arre que yo no. Bueno, pero trabajo en casa. Trabajo no remunerado. No, ¿cómo que y el de la voz? O sea, ponés el... Sos el... Community Manager de BLS. De BLS, eso es. Bueno, auspicia en este bloque. A lo que iba es que todos somos trabajadores, entonces no es que nadie... Claro, independientes, nadie nos sustenta nada, nadie nos regala nada, como tiene que ser. Nadie me quiere. El señor Dios nos sostiene. Y bueno, así que hacemos estas cositas como para poder ir solventando gastos que tiene la misma tarea en sí de evangelizar. Queremos que seas parte también, sí, queremos que seas parte con tu colaboración. Hace 2-3 martes les contábamos un sueño de un camión, es una locura. ¿Sabes qué te iba a decir? Tenemos que contar eso porque tenemos que contar la historia completa. Que iba a ir ahí nomás, que íbamos a ir. Está bueno. Hace 2 meses aproximadamente. Le calculamos que en 3-4 años íbamos a tener un camión. Pero hace 2 meses más o menos surgió esta idea. ¿Qué? Que venía ya de antes, pero digo, se puso sobre la mesa. Miren, chicos, hay una posibilidad, estaría bueno empezar a juntar para un carro. Mira, te una charla, justo estaba en el taller con Sergio. me comparte el video y estábamos los dos nomás. Y me dice, tiralo en el grupo a ver si alguno, a ver qué dice, ¿viste? En el grupo del team de WhatsApp. No, de encargado de Base Fuerte, creo que era. Sí. Y lo tiré ahí. Ay, no. Y ahí prendió, ¿viste? Un toque. Ya estaba re. Perdón. No. ¿A dónde lo estaba dando, señora? Sí. Perfecto, buen efecto. Al público, muy bien. Compartir como. Ahí está. Porque qué también bueno. Tenemos el sello de Base Fuerte. Este. Que estoy muy metida en lo que me estás contando. Claro, no, bueno. Y, no nos vayamos, está bueno. Y eso, para mí 2 meses es un montón. Para mí fue un poquito antes. Pero ponerle 3 meses atrás. Pero digo, no fue hace tanto que dijimos, estaría bueno esto. Para mí 1.5 meses y un poquito más, ponerle. No pasó 2 meses. No fue tanto. No, sí, no. Para, sí fue porque era fin de año. Era la última reunión de Base Fuerte anual. Sí, sí, sí. Fue en enero más o menos. Enero, diciembre. Cuestión. Voy a buscar el coso. Yo me acuerdo que Papu vino y me dijo. Con Papu un carro, ¿no? Vino y me dice: mirá este video, que él ya lo había hablado con todos ustedes. Y adentro mío dije: es una banda. ¿Viste? Cuando vos decís, bueno, sí, qué sé pobrecito. Yo. Pobrecito. Al señor te ama. Sí. Pobre. No, no, pero digo, no es que me falte fe, pero. Viste, uno a veces mira con ojos normales, naturales. Dame fe. Y qué sé yo, me pareció una locura en ese momento. No quita que, obvio, bien, sí, Dios lo va a proveer, sí, pero digo, capaz que tiempo más adelante, ¿no? Que yo digo, bueno, acá, de acá a 10 años. Viste lo que puede llegar a salir y todo, o sea, el tema monetario es un. Entonces él me dijo, camión. No, primero vamos a ir con un carro, después esto, como que iba escalando. Hasta un camioncito, después un camioncito chiquito, pero aparte era un carro. Lo modificamos, lo vendemos, claro. Compramos un carro mejor. Después del carro mejor, iba lo modificamos. De ruedas. Claro, compramos una camioneta. Después de la camioneta vamos a un flete. Después, viste, como que iba escalando hasta llegar al camión. Digo, bueno, acá tenemos proyecto de acá 20 años más o menos. Le calculábamos 5 años. 5 años más o menos. Sí. Que en mi mente dije, no, 5 años no, mi amor, es un montón. Señor, es un montón de poco. ¿Cuántos años fue la oración, viste? Impresionante. Y la gloria maravilloso es el Espíritu Santo porque reúne las voluntades, ¿viste? Claro. Porque qué lindo cuando fuimos a buscar el camión, lo compramos en la reja. Una pasando el negro, digo, pasando moreno. Dicho sea de paso, a ver, dejen en sus comentarios y después en la segunda hora lo revelamos. Segmento adivinanzas. ¡No! Acertijos. ¿Por qué a Sergito le dicen La Reja? La Reja es una localidad. Seguimos, seguimos. Después cerramos por paréntesis. Fuimos a buscarlo a La Reja, que está por allá, por Moreno. Y pasando, no, pasando Moreno. Pasando. Y no, estuvo lindo porque fuimos como familia, loco. Éramos una familia. Todos emocionados. Todos emocionados, claro, sí. Contentos. Bueno, como cinco familias éramos. Hace un par de meses nos decía, en 5 años más o menos vamos a poder llegar. Después del carro y todo claro. El caminito que les estuve contando, llegamos un camión. Y hace una semana atrás fueron a buscar el camión. O sea, estamos hablando fuimos. De que pasaron. Fuiste fuimos, parte. Sí, fui parte. Pero digo, pasaron 3 meses como mucho. La verdad que no tengo, pero para mí, sí, menos, sí. En vez de para mí que era imposible, digo, bueno, de acá 20 años, 10 años, 5 años decían ellos, bueno, pero pasaron 3 meses, gente, o sea, 3 meses nada más y pudieron comprar un camión. Entonces, nada, si no es Dios el que está en el medio, es imposible, o sea, es una locura. Es que eso para cualquiera sería como una locura decir, ah, un camión que o es imposible. Y está hermoso. Siempre hay uno, viste, que tira ahí capaz que una pálida de otro lado, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Pero nosotros nos ponemos nuestra fe en nosotros. Si eran las capacidades del Señor, y él es como. Es que es una emoción. Es para mí una emoción adentro. Jorge, ya está. Davidcito, un abrazo. Ya está el camión, qué locura. Ya está el camión, David. Ya está. Escuchame. Literal, David. David. También al David le mostraron el video, sí. ¿No? Sí. Bueno, ya está el camión. A ¿te todo el mundo cuenta? Le mi amigo personal, David. Te unjo públicamente como abanderado de la gracia. ¿Puedo hacer eso? ¿Cómo puedo hacer lo que quiera? Pasan tantas cosas. Sí. Bueno. Dice el Davicho que es nene. Así que, queridos amigos, queremos decirle, pónganse en manos de Dios. Sí. Y el mensaje del Evangelio no es... Sí, ahora equiparlo. Sí, Davicho, tal cual. Exactamente. El tema no es lucha por tus sueños, no se trata de eso el evangelio, porque hay algo mucho mejor, mucho más alto, mucho más abundante, mucho más profundo, mucho más ancho, mucho más poderoso, que son los sueños de tu corazón y son los sueños de Dios, de llegar a un montón de personas, sí, sí. De salvar la eternidad de las almas de las personas y también, ¿por qué no ir haciendo otras cosas, ¿no? que tenemos planeada ahí con el camión? No solamente predicar el evangelio, que es lo más glorioso, lo más hermoso, pero también dar una ayuda social. Bueno, por ejemplo, ahora este mes vamos a... No, perdón, el mes de junio. Vamos a ir a Udaondo. Julio. A julio, perdón, julio, con julio. O sea, en dos meses. Así que tenemos tiempo todavía de estar juntando algunas cosas. Así que todos los que tengan donativos, ropa para niños, más que nada. Muchos niños. Hay muchos niños. Varones, nenas, hay un montón. Así que los que tengan donativos pueden acercarlo a la iglesia, a Necochea 4280. O si no, a la radio los martes de 9 a 11 estamos acá. Así que también los podemos alimentos también. Así que bueno, en parte, no sé si van a llegar a llevar el camión, pero en parte es para eso. No sé, por eso digo, yo ya no sé porque todo puede pasar. Metimos 60 sí, kilómetros. Claro. Pero... O sea, se cortó el tiempo. O sea, no, es 4 años y 9 meses. Pero, por ejemplo, este camión sí serviría para hacer ese tipo de tareas, ¿no? Claro. Por ejemplo. Sí, el predicar y también una ayuda. Claro, es que el evangelio es un trabajo, porque ahora cuando vamos a Udaondo con la ayuda del Señor... Vamos a ir, pero no es que vamos a ir solamente a predicar, que ya lo hacen allá en la iglesia, lo hacen de forma excelente, tienen un trabajo, porque hay muchos nenes, es un pueblo chiquito. Está Bernardo ahí. Y está Bernardo Rojas. Le mandamos un crack, un abrazo. Bernardo, un par de hermanos. A un día sí. y es un crack. Escúchame. El tema es que vamos a ir allá y vamos a hacer laburo, ¿viste? Están agrandando el templo, entonces vamos a hacer, quizás hagamos un contrapiso, quizás entremos ladrillo. Y eso tiene que ver con la obra del Señor también. Una vuelta terminó el bautismo y el pastor con el baldecito sacando el agua de la pileta. Sorjito, así también esas historias. Así esas historias, señores, de a poquito, un día a la vez, corriendo una silla, pintando una pared... Haciendo un pocito, sí, predicando también, ¿por qué no? Pero el evangelio no es para vaguitos, es para esforzados. Imagínate al Señor no lavando los pies de los discípulos, ¿no? Es el ejemplo máximo que tenemos, ¿no? Claro. De servicio, nuestro Señor Jesús. O sea, el evangelio no es una fantasía glamorosa, ¿no? De uy, la radio, uy, espectáculos llenos de gente, no tiene que, eso es un 1%, esto es un 1%. El tema es todo lo que hay detrás, sostenido por la gracia y el poder del Espíritu Santo. Qué locura maravillosa. Y así como decía Messi, en familia fue el hijo de Mel, hija de Mel, mi nene, mi mujer, bueno, el negro. Y hermoso en lío en la en camioneta. El auto de, qué lindo esa camioneta. En la camionetita de Dieguito Blanco también. Tiene 7 asientos. Sí. Una explotada. Dieguito, explotada, Jorge, literalmente. Luisito, ahí un agradecimiento para todos. Parecía que estaba planchada. Así va de piso. El Johnny. Un montón. Una familia. Coqui, una familia enorme. Una viaje familia que, hermosa. ¿Hora y media fue? Hora y media de ida y como 2 horas de vuelta. Y de vuelta 2 horas nos perdíamos. El negro como GPS. Pará, espantoso. Yo no iba concentrado. Este me dice: ¡bajo o sigo! ¿Qué sé yo? Sí, me parece que tenés que bajar. Pero, a ver, una pregunta para toda la comunidad. Si vos vas sentado al lado del piloto y vos sos copiloto, ¿qué tenés que hacer? ¿Se va a armarte y dirigir el GPS? O sea, claro. Es como que se da aparte por sentado. Aparte, pará, igual, claro. Pará, igual yo un par de kilómetros antes le dije, tenés que seguir por la autopista todo derecho. ¿Qué tan difícil era? Hasta Constitución tenía que seguir. Era que no había nadie en la autopista. No, ¿viste? Mano para provincia. No. Seguí el doge, loco. Yo defiendo. Un doge grandote. No, ellos estaban atrás de nosotros. Ustedes marcaban. Nosotros éramos la flecha. Aparte, claro, no, yo lo reitero. Ustedes lo dirigían encima. Claro, reitero. El negro es pésimo como copiloto, nada más. Eso es lo que... Voy a defender a mi compa. Conocimos Ciudadela. Después, a mitad de viaje... Ya está, lo digo, fue... Al negro, al Sergito le dicen la reja porque está pasando de Moreno. No. Listo. No. El Inadi cerró, gracias a Dios. Saludos para el Inadi. Ah, cerró. Pero bueno, ya estamos -5, vamos a la tanda publicitaria y enseguida volvemos con la patineta.

Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Box 1029. Un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En ese mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio. Muy bien, estamos en la segunda hora de Base Fuerte Radio y quedaron un montón de mensajes para comentar, como el de Jorgito Vega. Dios los bendiga, hermano, los estamos escuchando. Qué grande, Jorgito. También Gasti Gulacio nos tira que es el 19 de julio, Udaondo. Gracias, Gasti, por estar ahí. Miembro activo de Base Fuerte y de la radio. Por favor, deja tu trabajo, dedícate a lo que vos tenés que hacer. Renunciar. No. Dedícate a tu oficio. A tu oficio, ahí está. Dedícate a tu oficio. Ahí está. Lo estamos sintiendo. Oigo ruido de cadenas. ¿Qué más? Y ahí están. Bueno, yo quiero recordar que estamos regalando un regalito. Muy algo real. Valga la redundancia. Sorpresa, ¿no? Es una caja misteriosa. Vamos a ponerla así, de nombre. ¿Como la caja misteriosa de Apple? Sí. A los que estén comentando, el primero que acierte y nos siga en YouTube, Facebook e Instagram, esas tres redes, se va a ganar esa caja misteriosa. Y vamos a decir el ganador al finalizar el vivo. Así que los que todavía no están participando, pongan nene, nena, nene, nena. Y voy a ver. Yo ya tengo la respuesta, así que voy a ver. ¿Ya la tenés? Creo que sí la tengo. ¿No la tengo? No. No te la imaginas. ¿La puedo tirar ahora? No. Así que bueno, voy a ir viendo a ver quién cumple con los requisitos y al final del programa ya Tuki lo tiro. ¿Y si son mellis? No se sabe todavía. Para, ¿y si es uno y uno? No se sabe todavía. Porque hubo sorpresas. ¿Para quién iría el regalo? Bueno, te vas a entrar al final del programa. Un empate técnico. No, cao, partimos la taza a la mitad. ¡Ay! ¿Era taza? Era taza. No, yo lo dije, Omar, eso. Borrame. No, la taza no es, pero... Bueno. ¡Oh, sí! ¡Oh, tal vez sí! ¿Qué, un sticker lo partimos a la mitad? Sarin. Bueno. Bien, Pato, estábamos contigo. Bienvenida, Pato. ¿Pato, todo bien? No, 30 veces. Bien, Pato, te dejo ahí en tu... En tu sección. En tu sección, en... Sección testimonio. Sección testimonio en lo que el Señor hizo en tu vida. ¿Comienzo? Comienzo, principio. Todo empezó cuando era desarrollo. Chiquita. Desarrollo. Había una vez. El 2023, el 23 de septiembre... bueno, yo tuve un problema. Voy a la guardia al hospital de Quilmes. Me quedo toda la noche en observación. Al otro día las doctoras me dicen que posiblemente tenía cáncer. No, bueno, ellos ya me querían achurar, me querían cortar sin saber nada todavía. Bueno, cuando viene una doctora me dice que sí, que tenía cáncer de útero, pero súper avanzado, pero ya grado 3, que es un montón para el tipo de cáncer. Que ellos tenían miedo de que, según ellos, eso pueda explotar o algo bueno. Una doctora dice que me tenían que operar urgente porque, o sea, el útero ya no servía para nada. Bueno, me mandan a hacer los prequirúrgicos, todo para... Porque era ya, tenía que ser ya. Bueno, yo no me quedé con ese diagnóstico que ellos me dieron porque me pareció un montón, demasiado. Entonces saco un turno particular en otro lado que me atiende un doctor. Y me dice que sí, que bueno, estaba avanzado, pero que no era para ya operarlo y hacerme todo lo que ellos me querían hacer. Porque según los doctores del hospital de Quilmes, mi útero ya no servía para nada. Claro. Bueno, este doctor me dijo que no, que era una exageración, que ellos querían como que, no sé, como tratarme de ver qué podían hacer conmigo, no sé. Me dijo, no está para eso, pero sí un tratamiento urgente. Bueno, él me dice, bueno, acá no te lo podemos hacer, me deriva a Avellaneda, me topo con una doctora buenísima. Y bueno, ella me... Obvio que ahí en ese lugar era pago. Claro. Yo acá, en el único lugar que te lo hacen es en el hospital de Cruces, pero a mí no me podían derivar, ¿por qué? Porque yo me dejé de atender en el hospital de Quilmes y fui a un particular. Entonces ellos no me podían hacer derivación desde particular. Bueno, al lugar donde me fui tampoco, porque era particular. Y era carísimo, pero muy caro en ese momento. Ya eran casi 300.000 pesos y poner que me cubría 2 sesiones. Ah. Y a mí el doctor me dijo que tenía que 18 sesiones de quimioterapia. Ya me había puesto él. Bueno, ahí voy, hago la primera, la segunda con esta doctora. Y llega un momento que ya no se puede pagar. Es un montón de plata. Bueno, la doctora me dice, mira, yo atiendo pacientes en el hospital del Cruce. Me dice, bueno, yo le fui y le dije que yo ya no lo podía pagar más. Que bueno, me dijo, yo te voy a ayudar a entrar al hospital, siendo que no se puede, porque es particular. Y perdonándome la mucha plata que me tenía que pagar. Y siendo que y 2 sesiones, ella prácticamente me las regaló. Me dijo, bueno, después vemos, arreglamos esto para que vos sigas y esto no empeore. Y bueno, y o sea, me perdonó toda la plata, que o sea, solo Dios, porque ¿quién te va a perdonar tanta plata? O sea, eran, hoy tendrían que haber sido, no sé, como por mes, no sé, más de 1.000.000 de pesos por mes. Porque con lo que está ahora... Que una particular te haga pasar esa plata es imposible. Claro, y vos decís todos los pacientes que ella tiene. Que podría, o sea, había chicos, había bebés, había un montón. O sea, que ella podía ayudar un montón de otra gente más. Bueno, encima ella me dijo, bueno, vos quedate tranquila, yo tengo los papeles lo más rápido posible para que vos puedas empezar allá. Hasta eso. Claro. O sea, era un montón. La influencia que tenía, ¿no? Para poder hacerlo. Claro, ella atiende en el hospital que uso también, es doctora ahí. Y yo necesitaba sí o sí, porque era muy avanzado el cáncer, demasiado. A lo que yo tenía que estar, o sea, yo tendría que haber estado casi estos 2 años de mi proceso internado. En una cama postrada, sin pelo, sin mal. Porque era ya un... Son varias, pero la que yo tenía ya era un grado 3, pero a lo grande que estaba el tumor mío ya era un montón. Era un montón. Y ellos me decían que no sabían cómo mi cuerpo seguía funcionando normalmente. Porque... A vaso de malado. Sí. No, y siempre está la comparación con la otra chica que era paciente. Claro. Y ella tenía menos sí. grado. Mucho. O sea, mucho y muy poco tiempo. El mío... Yo cuando empecé la quimioterapia, lo primero que te dicen son lo que te puede llegar a pasar. Claro. Que son un montón de cosas. Y esta chica... Como para mantenerte y, che, no te asustes, te va a pasar esto, claro, esto y esto. Claro. En 2 sesiones, ponele, qué sé yo, en 2-3 sesiones, la chica ya había perdido un montón de pelo, tenía todas... Eran como moretones, pero gigantes en todo el cuerpo. Ella ya no podía caminar, se le caían las uñas. Wow. Era... Y ellos me mandaban fotos a mí de cómo la chica estaba reaccionando. Tenía el mismo tratamiento que el mío, ¿eh? Claro. El mismo. ¿Y ella tenía un grado menos o dos, no sé? No, ella tenía, ponele, un grado... Muy bajo, demasiado, claro. O sea, era nada. Y ponele que ella sí hacía rato que ya lo... O sea, unos meses antes que yo, sí, ella ya había estado internada, claro. Todo. Pero a ella la internaron directamente. Ella empezó la quimioterapia y ponele que ella fue a la casa y a las horas la tuvieron que llevar a la... Porque... Se descompensó. Sí, son muchas las reacciones. Yo también las tuve en casa, claro. Pero no como la chica. Claro, claro. No, de hecho, vos todo el tiempo... De la quimio, estuviste trabajando lo más sí. bien. Yo hacía mi vida normal. Sí, había veces que me sentía mal sí. y todo, pero yo hacía mi vida normal. O sea, trabajaba, tenía a mi hijo, mi vida era normal. Claro, claro. Una de las cosas que me impactaron, y que también a los médicos, eran que de una de doctora pasaron a 3 y de 3 pasaron a 10, 11. Sí. Bueno, yo cuando hacía la quimio 3 veces por mes tenían reunión los doctores, pero yo tenía que estar ahí porque ellos me explicaban cómo iba a seguir todo. Y bueno, sí, una vez fueron 3, después fueron 4, después fueron hasta un día eran 11. Y como que no lo podían entender. Eso es tremendo, ¿no? Y debatían entre ellos. Sí, y ellos sacaban fotos de las reacciones de la chica, o sea, la reacción de su piel, de sus dientes, de todo, y lo comparaban conmigo ahí. Y claro. No, y no lo podían creer y decían, viste, no se puede, porque encima ellos me habían dado a mí hasta, bueno, me dieron 18 sesiones de quimioterapia, y después de esa quimioterapia, yo el año pasado, en septiembre, el 21 de septiembre, tenía para operarme. Claro. Y yo hice solo 10 sesiones de quimioterapia, me dieron el alta de la quimioterapia, seguí con remedios en casa, sí. Y pero las quimioterapias me las sacaron porque ya no me hacía falta. Lo importante, Pato, también, porque en el medio de todo esto estamos de cuando sale toda esta mala noticia, estamos de campaña y hacemos una vigilia en la campaña. Sí, sí. Entonces, no, a ver, el poder está en la persona de Dios, no en las reuniones. No. Pero en la persona del Espíritu Santo. Sí, y yo hacía poco que me había enterado, muy poco había pasado. Sí, creo que 2-3 meses había pasado. Y bueno, yo pasé adelante, me oraron y me dijeron que yo estaba sana. ¿Viste? Bueno. O sea, nadie sabía de tu enfermedad, todo, pero la persona que ora por vos, sí. Esto es lo loco del Evangelio. Sí, sí. Porque después esa persona se me acerca y me pregunta, ¿por qué? Claro. ¿Estás enferma? ¿Qué? Claro, porque no sabía nadie. Claro. Éramos pocos los que sabíamos. Sí, sí. Y cuando le conté, viste, como que fue hasta la persona que claro. Me oró dijo, fuá, porque... Claro, porque no sabía tampoco el por qué, claro. Me veían tan bien, viste, cuando yo le dije, ¿en serio? Sí, sí. Escucha, también una de las cosas que vuelve loca a las personas, ¿no? En esta locura que es Cristo, ¿no? El creer en Él. El doctor dice que voy a tener que empezar a creer en ese Dios que vos nos estás diciendo. Sí. Contate eso. Sí, porque bueno, fue en una de las últimas ya, que estaban todos los doctores. Bueno, hay uno que no quiere aflojarme. No, hay uno que quiere meter bisturí. Siempre hay un endemoniado en el medio. Ese no me queda la firma para que me digan, bueno, date a tu casa y no vengas más. Bueno, yo cuando iba, porque estaba un montón de horas, a veces estaba casi todo el día ahí por la quimioterapia, es muy larga a veces. Y bueno, yo llevaba la Biblia y leía la Biblia, ahí, ¿viste? Porque no tenés lo que hacer para pasar ahí, claro. Bueno, lo leía, ¿viste? Y bueno, y ellos me preguntaban, qué sé yo, mientras me pasaban los remedios, ¿viste? Y un día estaba en la reunión y ya vi, en ese día había como 10 doctores ya. Y justo hasta habían sacado las fotos de las reacciones de la chica, de la piel de la chica, de su pelo, de su cara, de todo. Y como que en una pantalla pusieron las fotos de ella y decía que era imposible que yo no haya tenido nada de eso. De que no se me haya caído el pelo, con el grado de cáncer que yo tenía y la quimioterapia tan fuerte, porque claro. A mí me llegaron a poner 17 remedios en un día. Wow. Es un montón, sí. Yo llegaba a mi casa y dormía, como parecía que me pasó un camión por encima, pero después me levantaba bien. Qué locura. Impresionante. Y bueno, y el doctor ese me dice, bueno, me pregunta la doctora, ¿y vos cómo te sentís cuando llegas a tu casa? Bien, duermo, porque son muchos remedios y... Son muchos remedios y bueno, me cansa, es el cuerpo es un claro. Montón. Y bueno, dice, y bueno, vamos a tener que empezar a creer en el Dios que vos hablás porque esto es terrible. ¿Viste? Y el doctor dice, yo le conté en mi casa a mi mamá como lo que pasa con vos, dice, y no lo pueden creer, decía, ¿viste? El doctor. Pero bueno, sí, no. Claro, era Dios, ¿no? Claro, ellos tienen como la ciencia, que es lo verdadero para ellos, lo único que vale, claro. ¿No? Es como que si no lo pueden explicar a través de los estudios... No hay explicación, no hay, claro. Pero creemos nosotros que hay milagros al día de hoy, claro, que nosotros es un tenemos Dios la de convicción milagro. De lo que no vemos, ellos no lo entienden. Exactamente, claro. La certeza de lo que se espera, claro. La convicción de lo que no se ve. Por ahí hay una persona del otro lado escuchándonos que está pasando un tema de salud, que está pasando alguna dificultad, ¿viste? Un diagnóstico adverso, ¿qué ¿a qué lo invitamos? A que busque de Dios. Es a veces cuando llegan estos momentos es ahí, viste, cuando conocemos, pero bueno. Eso es lo que nos da la fe a veces para seguir. Cuando tenemos estas cosas, es solo Dios. Hermoso. Pato, es la verdad un testimonio hermoso porque también lo nosotros lo pudimos vivir muy de cerca porque por el grupo y porque también fuiste muchas veces a compartir a la otra emisora donde estábamos y ver el proceso, ¿no? Donde el Señor te sanó, te sí. Sanó de esta enfermedad, y tan maravilloso el poder compartirlo y creer en Él, ¿viste? En que ya está hecho. Sí, igual ya está, porque yo ya no tomo más remedios ni nada. Solo me falta una firma para que firma me den ese papel. Del duro ese, vamos, sí. Vamos hablando por ese. No me quiere firmar nomás, pero bueno, ya está. Pero es maravilloso y de este Dios el que venimos anunciando desde que transformó nuestras vidas. Que sí puede sanar, que sí puede sanar enfermedades, cáncer, sida, un montón. Tenemos testimonio, un montón. Pero lo más importante es que te salves. Lo más importante es que te salves, porque sí hubo un montón de personas también en el transcurrir los años que fallecieron de enfermedades estas, pero con una convicción de que Dios estaba en ellos. Y hoy se nos adelantaron y se fueron al cielo con Dios. Entonces Dios en su voluntad hace como quiere, con quien quiere, cuando quiere. Lo más importante es que creas en este Jesús y que salves tu vida. Eso es lo que anunciamos en los trenes, en las calles, en el puerta a puerta, en la radio. Queremos llenar el mensaje de Cristo, que es la salvación, creyendo en el Hijo, creyendo en esa cruz donde Él dejó su vida, donde resucitó al tercer día. Y nos da la oportunidad de contar estas cosas que sigue haciendo en este tiempo, no solamente cuando Cristo caminaba, sino que el Espíritu Santo sigue transformando las vidas, sigue sanando enfermedades, sigue sanando cáncer, sigue dando vista, haciendo un montón de cosas. Creo que con este mensaje, muchísimas gracias, Pato. Igual no es la última vez que te vamos a ver acá, vas a seguir estando acá, vamos a tener un segmento ahí hermoso que ya lo estamos craneando solamente nosotros. Donde se está bueno. Y es de tu palo. Va a estar bueno. Va a estar bueno porque yo creo que hay que degustar también, ¿viste? Es como. Cada cosita, pero bueno, lo vamos. Listo, ya está, ya te imaginás. Pero. Ya estamos teniendo nuevo temita con internet. Con internet. Bueno, vamos a un tema musical. Que justamente iba a decir, vamos al tema musical y volvemos en un ratito. Seguimos. We'll be right back. La mañana del martes tiene todo lo que buscas: actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte, martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @BaseFuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Vox 1029. Un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha. Muy bien. Terrible testimonio de la Pato, de lo que el señor hizo en su vida. Así que así como estamos bien arriba, vamos al segmento hermoso del negro. De Sergio, mi amigo Pascual. Alias La Reja. Tengo segundo nombre, pero si no lo decimos... Mejor. Javier. Ya lo dije. El Javi. El Javo. ¿A dónde nos remonta esta música? A un cacho de cultura nos remonta. Nos remonta al... ¿A qué siglo? A una parte culta del programa, ¿no? Ya más allá de que todo es importante, pero... Lástima que el presentador no sea culto. Lo dije, listo, lo dije. ¿Quién fue? No sé quién es el presentador. No tengo la más pálida idea. No, el presentador de la sección, digo, del columnista. Ah. Vos sí, crack. Vos sos una crack. Vos sos una máquina. Una máquina. No, la máquina no comentó. Una máquina de cultura y de heces. Máquina del bien. La máquina. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien, Ero? Todo bien, fantástico. La verdad que, como decíamos hace rato, un fin de semana a full. Pero contarles, no les voy a robar más de 5, 10 minutos, igual tengo que esperar que venga mi operador. Mi operador, así vamos. Pero mientras quiero remontarlos, esta es una historia un poquito más acá, ya no vamos tanto 200, 300 años atrás. Pero sí es una canción, un himno que mundialmente, y que creo que todos, la mayoría, sean cristianos o no cristianos, van a conocer este himno. Hay una interpretación de Tercer Cielo muy linda también. Que no sé si la escucharon. Guarda. La interpretaron bien. La interpretaron y ya. La cantaron lindo. Ay, tengo la mucho cantaron miedo. Lindo. Pero tranqui, no vas a ponerle a Tercer Cielo. Pero la canción que vamos a hablar hoy se llama Saludos para Tercer Cielo. Saludos para Tercer Cielo. Amigos. Se llama En el Monte Calvario. Seguramente si sos de la iglesia ahí, si sos de alguna iglesia, nos estás escuchando, habrás escuchado esta canción, ¿no? Y vamos a remontarnos al año 1913, que es el año cuando se compuso esta canción. ¿Quién fue el que la compuso? Que es lo importante, ¿no? Este hombre se llamaba George Bernard. Un misionero de Estados Unidos. Que básicamente su vida comenzó en el Evangelio desde muy chiquito. Desde muy chico. Conoció a Cristo. Bueno, se comenzó con su familia a congregarse en una iglesia. Pero a los 16 años su padre muere trágicamente. Entonces él tiene que asumir el cargo de su madre en ese entonces y comenzar a trabajar desde muy pequeño. Pero bueno, esto no quitó que se aparte del evangelio ni nada, sino que se afirmó y comenzó a trabajar en la iglesia local donde estaba, en Ohio, si no me acuerdo mal. Sí. Ohio. En Ohio. Ohio, bueno, Massachusetts. Ohio, no, Massachusetts creo que viene más adelante. Ay, lo mataste. Siempre es siempre no, Massachusetts. Ante la duda, siempre es Massachusetts. Miami, Massachusetts. Miami. Ese es un gangoso cuando dice que alguien está molesto. Está en Ohio. Oh, bien. No hay. Bien, fuerte, bien. Fuerte. Muy bien, excelente intervención, amigo. Muy bien. De los picos más altos después del testimonio, de los picos más altos del programa. Zarpado, Zarpado, me sorprendió. Me dejó sin palabras. No sé cómo seguir esto. No, bueno, este pastor se convierte al evangelio. Su padre fallece, le asume el cargo de su familia y comienza a trabajar en su iglesia local. Se une a lo que es el Ejército de Salvación en aquel entonces. Ministerio muy grande también, que se extiende al día de hoy en más de 130 países, dan, como hablábamos, ayuda social, predican el evangelio, se une al Ejército de Salvación y en ese lugar conoce a su esposa y comienza a trabajar en Michigan, si no me acuerdo mal, en la localidad de Michigan, comienza a trabajar como pastor, ¿no? Y bueno, es un pastor y misionero de ese entonces, que además componía canciones. Compuso más de 45 himnos, pero dentro de esos himnos que componía, él destacaba por el estudio que hacía de los pasajes bíblicos, ¿no? Y en un momento justo hablábamos sobre la crucifixión en la primera hora del programa, ¿no? Y hablábamos de la cruz de Cristo y cómo es el único acceso al Padre que tenemos. Y justamente él estaba haciendo un estudio sobre la cruz y cuenta él que más o menos se leyó todos los pasajes de la Biblia que hablaban sobre la cruz, ¿no? Y dice que en una de esas experiencias de él con la Biblia, ¿no? Sin por ahí volar mucho ni nada, simplemente leyendo la Biblia, él en su intimidad con Dios, dice que en una de esas noches lee Juan 3:16 y es como que las palabras de la Biblia como que lo llevan a ese momento, dice que literalmente es como si las palabras de la Biblia salieran de la Biblia en ese entonces y pudo ver con claridad la vida, la muerte de Cristo y ese instante, dice que esto lo impactó, y en ese momento él empieza, te pido y Pulpo que vayas poniendo la canción que te mandamos de fondo. Él empieza a componer en el piano la melodía de esta canción. No tenía la letra muy clara. Él dice en sus palabras que al principio era como una letra que no tenía mucho sentido, la cual no la terminó en ese momento. Pero sí, la melodía de la canción ya la tenía lista. Pero él, después de esta experiencia, comienza a pasar una situación difícil en su vida y otra vez es remontado a la cruz de Cristo. Es remontado a eso y es cuando entonces viene esta letra tan maravillosa y tan linda que habla de esa cruz antigua. El título original de la canción no era En el Monte Calvario. Su título original era Aquella Cruz Antigua Tan Robusta, era el título original de la canción. Después le fueron cambiando al Monte Calvario y la traducción al español. Pero esta canción habla de esa cruz antigua y dice que en el monte Calvario, en el monte del Calvario, había una cruz que era emblema, era afrenta y dolor, ¿no? Pero acá viene lo importante, porque sí exalta la cruz de Cristo y la obra de Cristo al máximo, pero también este himno nos recuerda qué es lo que somos. Y qué es lo que somos, lo que retracta esta canción es que somos viles pecadores, necesitados de esa cruz, de la obra de Cristo, ¿no? Por eso dice, yo amo esa cruz donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador, a lo que éramos todos nosotros antes de llegar a Cristo. Y expresa, ¿no?, nuestra necesidad y nuestra necesidad de un Salvador, pero también expresa que al encontrarnos nosotros en esa cruz, podemos tener esperanza de que un día vamos a estar con Él, ¿no? Y por eso dice, en sus triunfos, no en mí, como hablábamos, no se trata de mis logros personales, de mis buenas obras, sino de su obra, dice, en sus triunfos mi gloria va a ser. Yo me voy a gloriar, me voy a, como decía Pablo, ¿no? Si tengo que gloriarme de algo, que sea de la cruz de Cristo, ¿no? Y dice, y algún día, en vez de esta cruz, de una cruz, ahí justo dice, mi corona Jesús me va a dar. La cruz es la esperanza de que un día vamos a estar exaltando por los siglos de los siglos al Rey de Gloria, al que venció la muerte, al que venció nuestro pecado. Y después sigue avanzando este himno y dice, y aunque el mundo desprecie, aunque la sociedad desprecie la cruz de Jesús, para mí, al encontrarme con esa cruz, tiene suma atracción, porque en ella, como dice acá, el Cordero de Dios llevó mi pecado y mi condenación. Y hay un verso más que no solemos cantar mucho en la iglesia, pero dice, y en la cruz su sangre derramó, hermosura contempló en mi visión, pues en ella el Cordero Inmolado murió para darme pureza y perdón. Hermoso. Y termina diciendo, y cierra el último verso de este himno diciendo, yo siempre seré fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con Él sufriré, y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Cuenta este hombre que, bueno, al pasar ese proceso difícil fue que completó esta canción con la melodía que había escrito un par de semanas atrás. Completó la letra. Y semanas después el 7 de junio de 1913 la presenta en una iglesia en Michigan, en una iglesia local en la cual él es invitado a predicar, y a partir de ese entonces este himno comienza a extenderse, ¿no?, por Estados Unidos y con campañas evangelísticas y a cantarse en distintas iglesias de Estados Unidos. Hace poquito nada más, hace 109 años, ¿no? ¿Sería? Sí, 112. Ahí está. 112 años se comienza a cantar este himno. En el Monte Calvario había una cruz y nos recuerda eso, ¿no? La necesidad de nosotros de un Salvador, pero la importancia de poner nuestra esperanza en la cruz de Jesús. Así que con esta historia los quiero dejar, de que hasta el día de hoy este himno lo cantamos en la iglesia, pero que fue la razón de que un hombre vio la gloria de la cruz y todo lo que eso representa para nosotros y lo dejó expresado en canciones, ¿no? Y qué lindo poder recordarlo. Hermoso. Hermoso, alegro. Bueno, nos vamos con esta canción. Sí, nos vamos con este hermoso himno y volvemos en un ratito. Jesús, por salvar al más vil pecador, hoy yo siempre amaré esa cruz. Jesús, Dios, mi gloria será, y algún día en vez de en ella llevó el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Templo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció y mi ser puede santificar. Hoy yo siempre amaré esa cruz. Corona martes tiene todo lo que buscas. Actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte, martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @BaseFuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Vox 1029. Creo que esta era la hora de la gira. ¡Dame hembra! ¡Pero qué buen momento! Así era, ¿no? ¿Verdad? ¡Es un buen momento, mi hembra! Tengo miedo. Lo que pueda pasar ahora, no nos hacemos responsables. Y después estaba... La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Jonito, ¿estás despierto? ¿Estás acá? ¿Estás con nosotros? No tenía ganas de venir, pero bueno. Bueno. Todo tranqui. ¿Tenemos... ¿Viste lo que pasó en Inglaterra? En la Premier League. Pará. Último momento. Último momento y datazo. Datazo. Para los fans de Deadpool. Mira. De Deadpool o de La Propuesta. Son medio asturias las películas de Ryan Reynolds, por eso. Ryan Reynolds. Hay una que Gran. Se llama Si Fuera Yo, que me gusta mucho, pero déjame. Por ahí, viste, con los hijos no se puede ver, me parece. Es un montón. En el año 2020, más o menos, yeah. Fines de 2020, había un club, el Wurbeham, que venía mal, estaba muy tirado el club, estaba en la quinta división. ¿Cómo se llama? Que dicho sea de paso, el Wurbeham. Es un club guaraní, ¿no? Wurbeham. No es el West Ham, es un equipo de Gales y estaba en la quinta división, medio tirado. Fue en sí, Ryan Reynolds estaba viendo una serie del Sunderland, la historia y todo, cómo levantó. Y el chabón inspiró y le dio ganas de hacer lo mismo. Yeah. Entonces. Él vio un lugar donde veían y donde tenía repercusión sus películas como Deadpool y todo eso. Y vio que en este pueblito, en esta ciudad de Wurbeham, estaba en las condiciones óptimas como para poder hacer ese nuevo Sunderland. Me gusta, ¿no? Que hablemos de la quinta división de Gales. Me gusta, muy bien. ¿Nos bueno. pedían apertura deportiva? Pues ahí tienen su apertura deportiva. ¿Y qué pasó? Le dieron una mano, ayudaron al club, lo levantaron y de ese 2020-21, porque ya casi temporada terminó, 2021. Claro, no, o sea, ya arrancando el 2021, hasta acá escalaron, ascendieron a la cuarta división. Toma. Y este domingo ascendieron a la tercera división y este domingo ascendieron a la segunda división. Eso es todo lo que pasó este domingo. ¿Cómo se llama el equipo? El Wurbeham. Wurbeham. Es de Ryan Reynolds con su amigo Bob, que... ¿Qué eran? Un saludo para Ryan Reynolds. Saludo para Ryan. Ryan, rescatate con los estados porque... Claro. Rescatate. Solo eso te voy a decir. Es por ahí, viste, algo que quizás no está tan bueno de cómo empresarios o gente jeques, como pasó con el City, con el París... llevaron a que cambie un poquito, ¿no? La historia del club. Con el City medianamente se logró, con el París está todavía ahí. Están ahí. Estamos en el verbo. Y bueno, pero ojo que se van y queda el Tendal también. Mirá el Chelsea. Está ahí el ruso y todavía como que vaya, pero el Chelsea medianamente compite. O sea, viene. Tiene su historia. Pero bueno, hablando del París, el París va a jugar con el Arsenal, va a jugar hoy a las 4 y se está definiendo la final de la Champions. Barça e Inter juegan hoy o mañana. No, mañana también a las 4. A las 4, así que y hoy juega París con... Hoy juega el París con el Arsenal. Lindo partido para ver. Sí. Hermoso partido. Viene mal lo de Neymar. Está lesionado. Está gordo, eso es lo que pasa. Está pasado de carnaval. Sí, de carnaval. Escuchá, todavía. También estuve viendo un poquito, porque a mí me gusta un jugadorazo, que para mí también pudo haber sido crack. el Neymar argentino, Centurión, debutó en Bolivia. Oriente Petrolero. Sí. Así que vi ahí que tiró algunas magias, está pesadito, pero... En Bolivia. Así que... Pero era bueno el Centurión. Era bueno, sí. Pero bueno. Creo que eso es todo, ¿no? Tenemos a arrancar con un negocio de venta de comida. No, Johnny, ¿cómo es decir eso? Y bueno, mañana va a estar ahí el Miami que también viene ahí medio mal. El jueves pasado estuvo el partido de ida, perdieron 2-0 y el domingo no jugó Messi y perdieron 4-3 fue. Iban perdiendo 1-0. Lo dieron vuelta 3-1 y después se lo dieron vuelta 4-3, así que... Un saludo para... ¿Está lesionado Messi? No, lo guardaron para la vuelta. Que juegan mañana, van a jugar mañana la vuelta, que, bueno, como le dije recién, a la ida habían perdido 2-0, así que tienen que remontar eso. Y bueno, ahí tienen al próximo finalista de la Champions de... La Coca Champion. Saludo para mi amigo S. Silva, hincha del Inter de Miami. Saludos gigantes al S. Yo quiero mandar un saludo a nuestro amigo Martín Mendieta, que dice que somos 5 acá de fútbol y nadie sabe nada de fútbol. Ok. La dejamos ahí. ¿Tenías una data para tirar? No, te quiero mandar saludos. Nos está saludando el pastor Julio Lázaro. Abrazo grande, amigos. Los amo, te amamos, el Señor. Julio. Muchas bendiciones. Después, Mónica, Graciela Orrego, también manda hermoso saludos. Himno. Y nos manda saludo también Lucas. Dice: buen día, chicos. Soy Lucas. Muchas bendiciones para todos. Sí, sí. Dios les bendiga mucho a todos. Gracias por estar. Los quiero una banda. ¿Luquita Brizuela o sí, Luján? Sí, Brizuela. En la semana, Luque, vos sabés que me crucé con no menos de 3-4 personas. Viste que hacemos la reflexión, el momento de eventos. Hay varias cosas. Los himnos, todo. Che, qué bueno lo de los 30 segundos. ¿Viste? No, qué bueno la palabra. No, qué bueno. Qué bueno la gente. Ah, pará. También está. Me crucé el domingo con una hermana, no sé el nombre, porque me crucé justo, ya estaba por arrancar el culto y yo estaba yendo a la escuelita. No me acuerdo el nombre, por favor, si nos estás escuchando, mandame tu nombre para que podamos charlar en la semana. Hablar. No. La tengo recontra vista, lo que pasa es que yo con los nombres soy espantoso, ¿viste? Ah. Y quería explicarle a mi mujer quién era y no... Porque la tenés, o sea, está, ¿viste? Así que... Tiene dos ojos, dos orejas. Claro. Pero bueno, si estás escuchando, mandame ahí el nombre. Llega un mensaje de Lema Ramírez, pero se ve borroso. Se ve borroso. No, está como manchadito. Está manchadito. Pero bueno, vamos así al tema. ¿Tiene una mancha? No, está manchadito. Perdón, hay un... Saludo, hay un audio. ¿Hay dignidad también en ese mensaje? ¿Hay un audio? Uy, tengo miedo. ¿De quién? A ver, ¿según de quién? No, un saludo es y adquiere para jugar para ganarse la caja misteriosa. A ver. Sí. Hola Dani, buen día, bendiciones. Se quiere avisar al grupo que bendiciones. Y bueno, yo digo que es una nena. ¡Esa! Y tu mamá no quiere decir, ella quiere escuchar y saber. Quiere saber ya. No se la juega. Todos queremos saludo saber. Para Dani. Qué grande. Un abrazo, querido. Dani. Un gran número 9. Dani y Adriana. Sí. Les mandamos un abrazo. Creo que todos queremos saber, así que hoy, ya vamos. Claro, hoy 9, pero hace un par de años, un 4 negro y barra, ida y vuelta. ¿Ah, sí? Sí, yo lo vi. Así que mandamos ahí un saludo gigantesco. Y bueno, Sarán, después del tema musical, viene palabra y viene esta hermosa la revelación más reveladora de la historia de con las revelaciones. Esto cerramos el segmento deportivo con todas las cosas importantes que pasaron este fin. No hay nada todo más importante. Sí, saludo para Ryan Reynolds. Saludo para Rafita. Una paliza le pegué en el FIFA. Encima de ese FIFA más feo, ¿eh? Encima jugaba con Sergio también. Perdóname, yo la rompí toda. No te daba un pase. Ah, Gustavo. Yo la rompí toda con mi amigo el Mati Tarraga. ¿El segundo partido? Fluimos, dijo. Yo la rompí toda. Llévate porque vamos a tirar. Vámonos. We'll be right back. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Muy bien, estamos ahí en la recta final de este hermoso programa donde hubo testimonio, donde hubo himnos, donde hubo espectáculo, donde hubo un poco de deporte. Salimos de lo que siempre nos piden que salgamos. Trajimos algo bien de afuera, un equipito muy chiquitito, como muchos de los equipitos que tenemos acá. Así que estamos muy contentos, muy felices. Y estamos ahí en lo importante que llamamos nosotros siempre, que es la palabra. Muy bien. Hace unos meses venimos tanto en la iglesia, en las actividades que tenemos en evangelismo, venimos hablando de un tema que es la gracia. Que, insisto en esto, hay un... después no sé si podemos dejar el link por ahí o vamos a estar compartiendo. Ya lo compartimos, ¿no? El mensaje del domingo del pastor. No, ahí lo voy a compartir, en las redes. Vamos a estar compartiendo un mensaje del pastor Guillermo Carrevedo del domingo que habló de forma tan excelente acerca de la gracia. Y bueno, vamos a seguir hablando de la gracia, que no se trata solamente... De una idea, no se trata de un concepto, no se trata la gracia solamente de una forma de operar de Dios, sino que la gracia se trata de la persona de Jesús, del don de Dios, del regalo de Dios para poder acceder a Él en una relación correcta. Dios, en su gracia, en su humildad, la gran humildad de nuestro Dios, lo que hace es pasar por alto todo nuestro orgullo, nuestro pecado. Nos comentaba recién el negro en este himno que escuchábamos de la forma de ver de este hombre que compuso el himno, ¿no? Que salvó al más vil pecador. Lo que hace la persona de Cristo, la santidad de Cristo, es que nos haga ver a nosotros tal como somos. Pecador, personas débiles, personas que estamos alejados de Dios, personas que tenemos que arreglar nuestras vidas, personas llenas de orgullo muchas veces, pero así todo, la gracia del Señor se acerca a nosotros, la gracia de un Dios santo, de un Dios perfecto, de un Dios santo, de un Dios que es amor, de un Dios que es misericordioso, se acerca a nosotros para traernos hacia Él mismo en amor, pasando por alto, de nuevo digo, nuestros pecados, nuestros orgullos, nuestro orgullo, y poniendo todos nuestros errores, nuestras bajezas, cargándolo todo en las espaldas de Jesús, para Él pagar por esa deuda que se había producido a causa de nuestros pecados, y dejarnos sin deuda, dejarnos justificados, dejarnos habilitados para tener una relación correcta con Dios. Y en esa relación correcta con Dios, poder encontrar el amor, poder encontrar la paz, poder encontrar todo lo bueno. Hay una historia en el Antiguo Testamento que habla de dos personas, de David y Mefiboset. Y la anécdota que contaba el negro en el himno me hacía acordar a lo que pasó en este lugar. Una de las cosas que sucede cuando viene la gracia y cuando podemos contemplar la hermosura y la santidad de Dios es ver la condición real en la que estamos. Muchas veces salimos a predicar y la respuesta que nos encontramos y que nosotros mismos dimos muchas veces es: yo no necesito el evangelio si soy una buena persona, hago bien esto, hago bien aquello, hago bien lo otro. Pero la realidad es que todos necesitamos a Dios. El mensaje del evangelio no es solamente una opción más, desde el punto de vista de la Biblia y desde el mandato de Dios. El evangelio no es solamente una opción más en la que podemos estar bien, sino que el evangelio Dios lo envía en carácter autoritativo. Dios envía el evangelio diciendo: este es el camino. Y Él, que lo sabe todo, Él que es la sabiduría, lo encerró todo en el evangelio para que ahí podamos encontrar esperanza, para que no nos desviemos, para que no nos alejemos, para que no nos apartemos, pero para que podamos tener seguridad de salvación. Dice esta historia entonces en el Antiguo Testamento, segunda de Samuel, el capítulo 9. Para los que tienen Biblia, los que tienen ahí en el celu, en la aplicación, Segunda de Samuel, capítulo 9, verso 7, dice, le dijo, le pongo contexto primero, les decía que se trata de esta historia de David y Mefiboset, está pasando en Israel, que está viendo un cambio de dinastía, un cambio de rey. Entonces, lo que pasaba en esos tiempos es cuando había cambios de dinastía, esto sucedía de forma muy violenta. De hecho, David, que está siendo la persona que está para ascender al trono, ¿sí? Esta persona es perseguida por el rey Saúl. El rey Saúl intentó matarlo, intentó destruir ese reinado. Y lo que hizo David fue tratar de... Y lo hizo y lo logró, fue honrar a Dios, fue ser un tipo derecho, un tipo honrado. Y Dios lo favoreció para él llegar al trono. Saúl tenía un hijo y tenía descendencia, y lo que hizo David fue mostrar misericordia a esta descendencia. El nieto de Saúl, apadrinado por su niñera, por su nodriza, la niñera, al enterarse que estaba por ascender al trono el rey David, o el futuro rey David, lo que hizo fue escapar de forma apresurada, y mientras llevaba en brazos a este nene de 5 años, ella se tropieza, cae, y lo que produce es una lesión grave en el cuerpo de Mefiboset, que produjo un daño que iba a ser de por vida. Y dice la Biblia que él quedó lisiado de los pies. De alguna forma, entonces, pudieron escapar de esta situación y estuvo alejado. Dice la Biblia que fueron a parar a tierra de Lodebar, se llamaba el lugar. En el Antiguo Testamento, tanto los lugares como las personas, los nombres son muy significativos y tienen un sentido muy profundo. En este caso, la tierra de Lodebar quiere decir no comunicación o no palabra. Que al día de hoy es curioso, porque cuando las personas se encuentran en situaciones de droga, de alcohol, de juego, demás, hoy le llamamos adicción. Y esa palabra Lodebar o no comunicación es sinónimo de adicción. Es un lugar sin palabra, es un lugar imposible para comunicarse, es un lugar imposible donde yo puedo expresar lo que está pasando en mi entorno, pero por ahí vos te encontrás en una situación donde es difícil expresar lo que vos estás sintiendo dentro. Eso significa Lodebar. Ahora, David muestra misericordia hacia la descendencia de su amigo Jonatán, por lo tanto, la descendencia de Saúl. Y dice, segundo libro de Samuel, capítulo 9, el verso 7. Dice que dijo David, no tengas temor, hablando con Mefiboset. Mefiboset se presenta delante de David y David le dice, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, o sea, Mefiboset, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mirá el concepto que Mefiboset tenía de él mismo. David acá le da muchos beneficios, dice el verso 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Todo eso lo puso a disposición de Mefiboset. Mefiboset sale de una cueva, sale de un lugar de no comunicación, de no palabras, una tierra de desesperanza, una tierra de dolor, de angustia, una tierra en donde él sale de un palacio, pero se va a vivir a una cueva totalmente aislado. lo que hace David es mostrar misericordia y lo devuelve al palacio. Dice el verso 11, respondió Siba al rey, conforme Siba es quien iba a estar sirviendo, quien iba a estar a disposición y al servicio de Mefiboset. El rey lo que hace es muestra misericordia y pone gente al servicio para que lo cuide, para que produzca en favor de este hombre que antes estaba en un lugar de desolación, de soledad, de angustia. Dice, verso 11, respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa. Mira esto, como uno de los hijos del rey. Aquel que estaba en soledad, aquel que estaba en desesperanza, aquel que estaba en derrota, aquel que estaba en angustia, aquel que estaba alejado de su lugar de origen, lo que hizo la misericordia del rey es adoptarlo, es sentarlo a la mesa. Y sentado a la mesa eran solamente los nobles. Sentados a la mesa del rey eran solamente personas que solamente el rey podía determinar que se iban a sentar. No había otra forma de llegar a la mesa del rey. Estamos hablando del año 1000 antes de Cristo, así que este es el contexto que tenemos. Él va a comer a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén. Antes estaba en Lodebar. Lodebar es una tierra de no comunicación, es una tierra de silencio, es una tierra de desesperanza, es una tierra de angustia y de tristeza y de soledad, porque es no comunicación. Dice, moraba Mefiboset en Jerusalén. Lo que hace el rey es lo saca de esa tierra de soledad y lo trae a Jerusalén. Jerusalén lo que representa es la tierra de la promesa del Señor. Dice, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Estaba lisiado de ambos pies. Con esto, con esta historia de la Biblia, quiero decirte, y dicho sea de paso, todo el Antiguo Testamento es una sombra de lo que está por venir, es una anticipación. Hoy se dice una precuela, ¿no? El Antiguo Testamento es una precuela de lo que va a suceder en el Nuevo Testamento. Así que acá lo que está mostrando Dios a través de estas hojas de la Biblia es lo que va a pasar en el Nuevo Testamento, ilustrándonos a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros somos como Mefiboset y estamos en un lugar donde parece que las cosas no van a cambiar más? Hoy Pato nos daba testimonio, ¿no?, de ese tiempo de enfermedad, que fue un proceso no solamente físico, sino también emocional. Y en medio de ese proceso, el rey le dijo, te vas a sentar en mi mesa, te voy a sanar, te voy a cuidar. Así Dios lo puede hacer también con vos, si te animás a creer en Cristo. El rey representa en estas páginas de la Biblia al rey David, representa la misericordia de Dios. Y hoy quiero invitarte a que pruebes, a que conozcas la misericordia de este Dios bueno, de este Dios fiel. Decía Mefiboset, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto? Él se veía así, como esto. Para el israelita decir un perro muerto es como decir algo que está totalmente apartado, totalmente sucio, totalmente separado de Dios. Quizás tus pecados, decíamos, tus adicciones, vos pensás que te separaron totalmente de Dios. Hoy quiero decirte, la misericordia de Dios se acerca a vos, se acerca en favor tuyo, se acerca a través de la persona de Jesucristo, para que si vos lo aceptás, sí, reconociendo quiénes somos, como nos explicaba el negro en el himno que compuso este hombre, sí, reconociendo y hablando, soy esto, soy lo otro, pero ¿sabes qué? Tengo una buena noticia. Todo eso que vos crees y que vos pensás y que te separa de Dios, Jesucristo lo puso en sus lomos, lo llevó a la cruz del Calvario, lo derrotó para siempre, y hoy podés sentarte como acá, como Mefiboset, en la mesa del rey. Dice, termina esta historia, moraba Mefiboset en Jerusalén, la casa de Dios. Dice, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Dice el libro, la carta a los Efesios, que somos miembros de la, por Cristo, somos miembros de la familia de Dios. Así como Mefiboset se sentaba a la mesa del rey, yo quiero decirte, hoy vos podés ser parte de la familia de Dios, podés sentarte a la mesa, podés tener todos los días un banquete, como se dice, se decía antiguamente, un banquete abundante de felicidad, de paz, de prosperidad, de bendición, en donde Dios quiere mostrarte todo su amor. Y puede transformarte, quiere hacerlo, tiene poder para hacerlo. Así que te invito a que seas miembro de la familia de Dios. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo haces? Aceptá a Cristo, comunícate con nosotros, queremos enseñarte más acerca de la Biblia. Dios te ama. Hermoso. Bueno, nos hemos pasado un poquito de la programación, pero con el permiso del señor Pulpo. Sí, sí. Ah, no, no. Se desvió. El Pulpo, Falta la revelación más reveladora de la historia de las revelaciones. Escuchame, ¿confirmaste? O sea, ¿hay ganador? Sí, sí, están. Todos los que nos comentaron cumplen los requisitos. Así que queda vos terminar de decir. Ah, yo le. Celeste o Rosa. Ay, no tengo cartel. No puedo, renuncio. Lo acepto. Bueno, queremos. Para. Uy, se puede. Mi mujer hasta que se levante va a tardar un poquito, ¿no? No va a venir. No quiere. No, igual se ve de atrás. Date vuelta nada más. Ahí está. Ahí está, mirá, estoy señalando. Hola. Bien, bueno, queremos comentarle que junto a mi amada esposa. Atentos. Hablar al micrófono. Muy felices de que. Masivo, bro. De que el apellido de Izarraga se va a seguir extendiendo. Así que. ¿Eso quiere decir qué? Que se viene Manuel. Vamos, se viene Manu. Manuel Aslan Lizarraga. Así que. Que bueno, seguimos estirando. Yo hasta el equipo de 11 no paramos. Ahí quedamos de acuerdo con mi mujer. No, pero estamos muy contentos, muy felices. Chicos, hermosa noticia. Nos pone muy contentos. Che, pero entonces yo adiviné antes que todos. Vos no yo participás. Bueno, no. Para anunciar el ganador o la ganadora. Entonces, el ganador es. No lo tengo yo, lo tengo vos. Sí, la ganadora es Belén. Ahí está, vamos, corazones azules. Belén Zambrana, un aplauso. Belén Zambrana. Lujo. Que no tiene que ver con el jugador que estuvo una vuelta en un equipo muy grande acá en la Argentina. Era el primero que comentaba, ¿no? Primero que comentabas que. Y acertaba. Y así que seguía las redes. Que seguía las redes. Bien. Así que muchísimas gracias, Belén, por seguirnos. Compartí, da like, comentá, etiquetá. Etcétera, etcétera, etcétera. Cuando lleguemos por aquella zona, te diremos el regalo. Y estamos muy contentos, muy felices por esto. Así bueno, que, nos vamos. Más, un martes más. En este programa que dimos a llamar. ¡Base fuerte! ¡Tercera temporada! Me gustan los La mañana del martes tiene todo lo que buscas: actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base fuerte. Martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @BaseFuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Box 1029.